Thank you. Thank you. dijiste, boludo? Estaba comiendo. Che, escuchá. Alan, le estaba diciendo a Lorenzo para ir a su casa. Sí, uno de estos días. Por lo menos para echar las bolas. Sí, yo también le decía. Lo que pasa es que con esa la cosa tengo que pero tenemos que hacer. Sí, de una. Ahora viene lo feo. Pero bueno, hay que hacerlo. Ah, de una. Yo me voy. Te va, vos viniste así, sí, ya. Claro, ¿no? Che, ¿cómo se saca presión? Con el botón. Ah, pero estás que. Además es sacarle. Desarmar las baquetas por lo menos. Sí, sí, sí. Es más difícil ponerla. Bueno, era lo mismo, qué boludo. Che, para. Te lo voy a dar. École 4. Ajá, el manual del Yamaha. ¿Pues servirá? ¿El mismo? No, es el 105. Igual yo tengo, si vos querés el del P95, tengo el. No, lo tengo, era para hacer unas cosas. Claro, el PDF igual, no es lo mismo. Ah, bueno. Para yo estoy bien, vos sí. Qué buen tema. ¿Escuchaste la versión de Dave Weckl? Sí, sacada. La mejor. Sacadísima esa versión. Por favor. A mí me gusta la de Pastorio con. Está buena también. No la escuché. Vale, la original es la de Pastorio con el. Sí. ¿Cómo se llama el loquito en la bata? ¿Es el original? ¿La del trío? No sé si original. El de Jaco, o sea, es la de Jaco. El tema de Jaco. ¿Te puedo recordar? Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Pero la del trío con. Con Scofield es también. Es. No, las terminaciones que tiene la de Weckl cada vez que termina. Ah, no, bueno, eso sí. Ah, va. ¿Tenés que llevar esto al auto o algo por ahí? Sí, está acá enfrente, ¿no? Vale. Viste que ahí estoy con mi proyecto de Ya Fusión. Ajá. Hoy me tardé porque estaba en San Toro. Subí el video del tema que es uno de los temas que hice. Está Alan, está Pablo, ahí. Me contó, ahí estaban subiendo un video. Sí, ahora después. ¿Te lo pasas, bro? Sí, te lo paso. Pero no sé, tal vez tampoco. Había como 7 recitales. Había varias cosas. Mira, hoy no viene ni siquiera el público cautivo, que viene siempre. Hay gente que viene siempre. El único que viene es Martín. Que si viene. Es cautivo, no tenés que dejarlo salir hasta el último. Claro. Tenés que estar acá. Es cierto. Yo creo que la próxima la encerramos. O capaz, ¿sabes qué también? Capaz que se guardaron para ir el miércoles, viste que el miércoles usted también tocan allá también. Están guardando toda la plata. Están guardando toda la plata para ir allá. A pescar al. Capaz como una contra.